Seguidas por la de la construcción de madera y ya en términos muy reducidos por las de metal y afines.